que la tristeza suele amargar y nadie quiere en tus ojos ver lagrimitas y nadie quiere en tus ojos ver lagrimitas. Quieren tus ojos ver lagrimitas.